Comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Bienvenidos sean todos y todas. Llegamos a un nuevo informativo semanal continental de la semana, primer semana de mayo, que comenzó con el Día Internacional de la Trabajadora y el Trabajador, con varias noticias para este informativo, que es el número 88, casi llegando a los 90. Soy Ayelen Correa Ruau, desde la República Argentina. Para esta semana vamos a estar haciendo contacto con Brasil, Venezuela y Honduras. Nos vamos a la República Federativa del Brasil. Allí está la compañera Jacqueline Deister de la agencia Pulsar. Nos informa y continuamos revisando el caso del padre Amaro, injustamente encarcelado en el marco de una gran disputa por criminalizar a los luchadores por la reforma agraria. Y esto tiene que ver porque recientemente la Comisión Pastoral de la Tierra, la CPT, inició una campaña por la libertad del padre Amaro con la etiqueta numeral Padre Amaro Libre, y también se realizó judicialmente un pedido de habeas corpus para exigir la libertad del padre Amaro. Importante destacar que aquellas personas, aquel grupo de hacendados que realiza la denuncia por la cual el padre Amaro está injustamente detenido, es un grupo que casualmente había sido denunciado por el padre Amaro por negocios que tienen que ver con el acaparamiento y el usufructo de tierras públicas y otros conflictos agrarios en la región del municipio Anapu. Así que muy interesante para hacerle seguimiento a esto. Y también compartimos un listado que muy amablemente algunos medios de comunicación popular y alternativos de Brasil han realizado para combatir la censura que en muchos de nuestros países se tiene. Este listado involucra a medios de comunicación confiables que sí están transmitiendo e informando sobre lo que pasa en Brasil. Rápidamente los vamos a compartir. Son el Redcom, RCATV, Nodal Internacional, Negra del Sur, que es una revista, La Señal Medios, Amartía, que es otra revista, Garganta Poderosa, que también es una revista, El Orden Mundial, EPA, Noticias de Economía, Diario Contexto, ANUR TV, Anfibia, que es otra revista, Tiempo Argentino, Revista Crisis, Revista Ajo, Revista 23, Redeco, Voltaire Net, RNMA, que es la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, Página 12, Realpolitik, Razón y Revolución, Cuestión Digital, El Periódico de la Vaca, Panamá Revista, Author News, Nueva Sociedad, Nuestras Voces, Notas, Nexos, Marcelo Falak, el blog, que es marcelofalak.wordpress.com, Letra P, Cateón, Investigación, ANRED, Infobaires, La Izquierda Diario, Voces Globales, El Destape, La García, Plataforma de Comunicación Popular, Sin Permiso, Revista Sudestada, Cuestión UNLP, Voces en el Fénix, Le Monde, El Disenso, El Ortiva, Telesur, Rebelión, 7D Noticias, Horizontes del Sur, El Estadista, En Orsay, Contrapunto, AM750, que es una radio, Del Plata Radio, Futuro Rock, Radio Rebelde, Radio Cooperativa, FM La Patriada, Radio Gráfica, FM La Tribu, Radio Megafón, Radio Caput, Bastión Digital, RT Noticias, La Tecla N, que es una revista. Estos son hasta ahora la lista de medios que el equipo de la agencia Pulsar de Brasil nos comparte para poder tener a ciencia cierta cuáles son los medios que están compartiendo la información que realmente sucede en Brasil. A Comissão Pastoral da Terra, a CPT, iniciou nesta semana uma campanha pela liberdade de José Amaro Lopes de Souza, popularmente conhecido como Padre Amaro. Missionário que atua na prelásia do Xingu, no sudoeste do Pará, encontra-se preso desde o dia 27 de março, sob acusações consideradas infundadas pelos advogados da CPT e da Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos. O religioso é acusado de chefiar uma associação criminosa com a finalidade de cometer diversos crimes, como ameaça à pessoa, extorsão, assédio sexual e lavagem de dinheiro. As acusações partiram de um grupo de fazendeiros do município de Anapu, que já foi denunciado pelo padre por crimes envolvendo a grilagem de terras públicas e conflitos agrários na região. Padre Amaro é um defensor de direitos humanos e uma importante liderança local. O religioso foi braço direito de irmã Dorothy Stang, que foi assassinada em Anapu há 13 anos. Após a morte da missionária, Amaro assumiu a luta em defesa da reforma agrária e fundiária no Pará e passou a sofrer uma série de ameaças. De acordo com Juscelino Farias, da CPT de Santarém, no Pará, a campanha Padre Amaro Livre é um mecanismo de mobilizar e também conscientizar a população sobre a injustiça que está sendo cometida contra o religioso. Segundo Farias, a prisão do padre foi uma forma encontrada pelos grandes fazendeiros para criminalizar e difamar o missionário, que construiu a sua trajetória junto aos menos favorecidos. Ele vem denunciando os grandes grileiros da região, todas as violências que as comunidades e o povo sofrem na região de todo o Pará. Então ele vem sendo mantido preso nesses últimos 34 dias, injustamente. E essa é a forma que os grandes fazendeiros, os grandes grileiros, as grandes forças violentas da nossa sociedade, que querem destruir o povo, encontraram para criminalizar o Padre Amaro. E o Padre Amaro, que é uma grande liderança, que sempre lutou para combater a violência. A primeira ação da campanha consiste em pressionar a desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, responsável pela análise do pedido de habeas corpus em favor de Padre Amaro. Eu sou Jaqueline Deister, da agência informativa Pulsar Brasil, para o Sistema Continental de Comunicação e Informação. Nos vamos ahora al territorio de la comuna socialista Lomas de León, esto es en la República Bolivariana de Venezuela. Allí está la compañera Virginia Martínez de Radio Crepuscular FM, la radio comunal. Nuestro saludo y la bienvenida a todo el colectivo de Radio Crepuscular, la radio comunal, que se incorpora al Sistema Continental de Comunicación e Información. Una alegría enorme que no solamente un medio de comunicación popular de Venezuela, sino un medio que hace vida en el territorio de una comuna socialista, se sume a este esfuerzo mancomunal de comunicación colaborativa que estamos haciendo. Así que nuestro gran abrazo latinoamericano para todo el equipo de allí. Esta semana Virginia Martínez nos va a contar sobre la culminación del curso de formación feminista denominado Hacia la Comuna Antipatriarcal. Este fue un curso de formación que contó con varios encuentros y estaba destinado principalmente a activistas, militantes sociales, comuneras del poder popular venezolano en el estado Lara puntualmente. Es una actividad que fue organizada por el Núcleo de Formación Feminista María J. Berrio, el colectivo Mujeres por la Vida y la comuna Lomas de León. Vamos a hacer contacto entonces con Virginia Martínez y Radio Crepuscular, la radio comunal, para que nos amplíe esta información, que cuenta además con el testimonio de comuneras participantes y de parte del equipo facilitador. Desde el Movimiento Mujeres por la Vida, hemos dedicado varios años al impulso de la Comuna Antipatriarcal como horizonte de la Revolución Bolivariana. Hay que destacar que en Venezuela las comunas son un proyecto de organización y construcción popular con grandes esfuerzos y fortalezas en búsqueda de acabar con el viejo Estado burgués para construir el Estado comunal, así como el socialismo del siglo XXI, solo posible en la Revolución Bolivariana. Así es como nace el Núcleo de Formación Feminista María J. Berrío, como primer espacio de la Escuela de Formación del Movimiento de Mujeres por la Vida, el cual se instala en la comuna Loma de León, ubicada al suroeste de Barquisimeto, estado Lara, Venezuela. Desde la producción de Juntas y también Revueltas y la radio comunitaria Crepuscular 99.5 FM, hacemos llegar el siguiente informe sobre la Escuela de Formación Feminista María J. Berrío. Mi nombre es Elvira Dorante, participante del Núcleo de Formación Feminista María J. Berrío. Y una experiencia muy bonita la que tuvimos nosotros en esta primera etapa del núcleo, que iniciamos como núcleo de formación, donde se tocaron seis momentos, y en esos seis momentos los temas fue el de Común o Nada, legado del comandante Chávez, donde se escucharon algunos audios del comandante, donde él nos recalca, pues, o no, nos da los audios donde habla de las comunas, lo importante de las comunas, la importancia de la comuna y por qué nacen las comunas, por qué lo importante de las comunas en los territorios como tal. Luego vimos el tema de lo que fue de planificar, vamos a planificar. Esto nos ayudó mucho porque se mostró a las compañeras en la forma que debemos planificar nuestros proyectos, los proyectos que debemos de ejecutar a través de nuestra comuna, ¿verdad? Cómo debemos de planificar esos proyectos, aparte de eso, cómo hacemos una reunión, ¿verdad? ¿Cómo organizamos una reunión dentro del territorio de la comuna Lomas de León y en otros espacios. Y lo más importante, el momento que más nos tocó a todas y que nos gustó y que nos motivó muchísimo, fue lo de la mística, porque nos ayudó a descubrir un montón de cosas que están dentro de nosotras, pero que nos da miedo o nos da pena hacerlas que florezcan, pues mostrarlas, o mostrarnos como somos nosotras en realidad, pues qué es lo que somos nosotras. Unas mujeres sensibles, mujeres que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con amor, con cariño, y que necesitamos pues de que eso se vea, de que eso se palpe, de que eso se toque, y de transmitir pues esa esencia nuestra de nuestros ancestros, de todo lo que nosotros tenemos por dentro, y que a veces pues con pena y nos daba miedo, pero también fluyó algo muy bonito, fluyó la creatividad, porque nacieron y se hicieron unas místicas dentro de ese espacio, y se hicieron unas místicas muy bonitas que nos marcaron a cada una de nosotras. Y bueno, parte de eso, pues una de las místicas fue llevada a la comuna Taroa, donde se hizo la instalación pues de la ciudad comunal como tal. Y eso nació de ahí, de ese núcleo de formación, ese encuentro de mujeres allí, sus ideas, sus propuestas, la metodología, cómo la íbamos a hacerlo. Y bueno, esa fue una de las clase que creo que fue la que más nos marcó a todas. Luego tuvimos lo que fue las técnicas participativas, donde se nos dieron las formas de técnicas grupales de cómo nosotros debemos de iniciar o hacer el cierre en las diferentes actividades que se estén dando dentro del territorio de la comuna, que no solamente sea llegar y poner una mesa y sentarse y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, sino también hay técnicas de cómo romper el hielo, cómo hacer las presentaciones, eso nos... Se tocaron esos temas allí. Y la última fue lo que fue valores de una praxis militante, donde nos tocó identificarnos y identificarnos cómo somos nosotras dentro del territorio, de qué forma nosotros tomamos la batuta dentro del territorio, y que si estamos dispuestas a quitarnos ese rol, pues, de que si soy era lo que era egocentrista, que si yo era dominante, o sea, todos esos temas, y nos una de las partes pues fue que nos tocó liberarnos de eso y quitarnos esa camisa de lo que yo era y ponerme otra de lo que yo debería de hacer y de fortalecerme más para impulsar lo que es la comuna Lomas de León. ¿Y por qué una escuela feminista o por qué un núcleo feminista en función de fortalecer una comuna? ¿Qué tiene que ver el feminismo con la comuna? Bueno, ¿por qué el núcleo de formación feminista dentro de la comuna Lomas de León? Porque básicamente toda la estructura, toda la instancia de la comuna, es más, el consejo ejecutivo son mujeres, y toda la estructura, todas las instancias de la comuna somos mujeres. Y vemos la necesidad de que, a pesar de que estas mujeres están allí asumiendo ese compromiso, nos falta todavía el conocimiento de la función, cómo debemos desempeñar ese trabajo que nosotros tenemos que hacer dentro de la comuna. y para que, ¿por qué? Por la parte de que no permitir que nuestra comuna sea arropada por el patriarcado, en sí no sea arropado por el patriarcado, liberarnos de ese patriarcado. Por eso decimos el núcleo de formación feminista y para la construcción de una comuna antipatriarcal, porque sabemos que nos encontramos en el trayecto de nuestras vidas o de la sociedad, ¿verdad? Nos encontramos con algunos casos o con algunos compañeros o compañeras que de verdad son como una pared, se paran firme allí. Entonces nosotras tenemos que tener el conocimiento y de decir, bueno, que estamos nosotras, somos mujeres y que a pesar de que somos mujeres, tenemos la capacidad de dirigir, de direccionar una comuna. Y creo que yo lo veo como un reto, yo lo veo como un reto en que la comuna Lomas de León sea antipatriarcal y sea una comuna feminista y demostrarnos nosotras mismas, es mostrarnos nosotras mismas que sí lo podemos hacer y que sí podemos, vamos a decir, conducir esta comuna a una comuna antipatriarcal, que no haya ningún tipo de que se hable de la igualdad de género, que se respeten los derechos de la mujer, que sea una convivencia muy, muy fructífera y muy productiva dentro del territorio de la comuna Lomas de León. Mi nombre es María Alberto Orín, soy participante de la Escuela de Formación Feminista María Jota de Río. De los temas dados en la escuela de formación, presencié, bueno, varios cambios en las compañeras participantes. Eran compañeras que muy tímidas, que no se relacionaban mucho con uno, pues. Y yo al final le decía, bueno, tú antes me mirabas feo, ahora somos amigas, como algo así, pues. Y ¿Y dentro de la comuna ha tenido un impacto? Sí. Sí, ha tenido un impacto, sí ha tenido un impacto porque las compañeras están más entusiasmadas y más prestas a la participación. Porque anteriormente sí había participación, pero no con responsabilidad, pues. Y esta vez sí fue algo en serio, algo en serio, pues. Y empezamos 30 compañeras, de las cuales 15 y 16 fueron las que culminaron. Por una y otra razones no pudieron culminar, pero se le hizo el llamado, pues, de que las puertas estaban abiertas, de que el núcleo de formación sigue, esto no queda aquí. Y dentro de la escuela, bueno, salieron varios proyectos, que uno de los proyectos fue un centro de resolución de conflictos, que ahí todavía hay mujeres que tienen esos roles de más fuertes, de las que mandan, y bueno, dentro de eso salió esa propuesta, pues. Y la empresa de producción social directa comunal de mujeres y la planificación con visión de género. Eso fue una de las propuestas importantes que salió dentro de la Escuela de Formación Feminista. Mi nombre es Marija Morales, soy del Movimiento Mujeres por la Vida. Estuve como facilitadora de un curso que duró 18 horas. Sobre o para militantes por una comuna antipatriarcal, un curso que contó con la participación de voceras de distintos consejos comunales de la comuna Loma de León, así como compañeras del Comité de Mujer e Igualdad de Género Beatriz Pérez. Estuvimos durante 6 sesiones, o mejor dicho, con 6 temas, entre los que estuvimos debatiendo el legado del comandante Chávez, el legado de comuna una vez del comandante Chávez, así como cómo hacer una reunión, cómo convocarla, técnicas de participación comunitaria, valores para una praxis militante, qué es la planificación. Y uno que agregamos en este espacio fue hablar sobre la mística, cómo la mística no es como un poco la energía, el motor de nuestras luchas. Al finalizar, bueno, hicimos todo una una entrega de certificados que fue bastante simbólica, bastante importante para las compañeras, porque en medio de una coyuntura tan difícil como la que atraviesa Venezuela, y sobre todo las comunidades populares, ellas tuvieron que hacer muchos sacrificios para que en medio de que falte el agua, que falte el gas, asistir y participar de estas actividades. Ellas mostraron compromiso, responsabilidad, priorizaron el espacio que para nosotras como mujeres es sumamente importante, nuestra formación y las compañeras comuneras comprendieron y por lo tanto entonces se profundizó un poco más. No es precisamente el primer proceso de formación que vive esa comuna, pero tomó un poco de forma el espacio de formación que, bueno, al finalizar, cuando entregamos los certificados, decidieron que el núcleo de formación iba a llevar el nombre de una compañera fundadora de Mujeres por la Vida, como es María J. Berríos, como parte también de un reconocimiento de toda la lucha que lleva esta compañera por más de 25 años en este territorio, con las que todas nos hemos formado. Esto es un poco lo que estuvimos haciendo. Vienen otros procesos de formación que tienen que ver con la planificación estratégica, la planificación comunal con perspectiva de género, y también otros procesos que tienen que ver más con el autocuidado, un poco también de teatro, porque nuestras compañeras, bueno, bien difícil también a veces que se animen a tomar la palabra, y creo que parte de fortalecer el liderazgo de las comuneras es también un poco, tiene que ver con cómo se exponen, cómo presentan sus ideas, cómo se organizan sus ideas frente a los demás, y para eso el teatro de las oprimidas es una herramienta súper interesante. Entonces, bueno, es un poco en resumen lo que estuvimos haciendo durante el pasado mes, así que bueno. Nos vamos ahora a Honduras, allí está la compañera Wendy Funes del colectivo Reporteros de Investigación, que viene a contarnos sobre qué sucedió en las movilizaciones del 1 de mayo en la capital del país, en Tegucigalpa. Sabemos que en todo el mundo, o en la mayoría del mundo, estuvimos movilizadas y movilizados en conmemoración de un día más de lucha para los trabajadores y trabajadoras del mundo. Sin embargo, en Honduras parece que la marcha se puso violenta, mucho más violenta de lo que se esperaba. Tanto la policía como el ejército hondureño utilizaron armas químicas para reprimir la movilización del 1 de mayo en el Parque Central en Tegucigalpa. Esto, bueno, además de afectar a niños y niñas y mujeres y ancianos, personas de la tercera edad que estaban participando de la movilización, también afectó a periodistas, comunicadores populares que estaban cubriendo la actividad. Es una noticia muy triste. También sabemos que en Puerto Rico la movilización del 1 de mayo también terminó con represión por parte de las fuerzas del Estado. Vamos entonces a hacer contacto con Wendy Funes para que nos amplíe sobre este tema. Saludamos al auditorio del informativo semanal continental desde Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica. Este 1 de mayo ha iniciado con represión para la clase trabajadora de Honduras en un hecho sin precedentes en la democracia hondureña. La Policía Nacional de Honduras tiró gas lacrimógeno en contra de las personas que salieron a manifestarse. Para justificar la represión, se ha ocasionado un incendio cuyos autores hasta la fecha no están bien definidos. No se acordonó la escena del delito para recopilar pruebas científicas, y con base en testimonio de la misma policía que agredió a manifestantes mediante el uso de gas lacrimógeno y agresiones verbales mediante testigos que forman parte de esta misma institución, se acusó a 3 personas que ahora mismo están criminalizadas por participar en las manifestaciones y a las que se les imputa cargos por el incendio ocurrido. Estas personas han salido con medidas sustitutivas de prisión y serán enjuiciadas en libertad. Sin embargo, permanecieron durante 24 horas en instalaciones policiales. Decidimos trasladar al público latinoamericano los testimonios de personas que no tenían nada que ver con esta manifestación, pero que de igual forma salieron perjudicados durante este día. Pero andaban en la manifestación también. Sí, claro, claro. Manifestándose, ¿no? Sí, andamos también, y estamos trabajando y lo tiran eso. Y el otro ya tenemos años, porque ya estamos acostumbrados, pero el chiqui, él no aguanta lo eso, pues. ¿Cuántos años tiene el niño? El niño tiene 14 años. ¿Resultó afectado también? Sí, también con las bombas. ¿Y les tiraron a las carretas de ustedes, que son producto para venderme? Sí, claro que sí. Sí, porque nosotros aquí venimos, como decimos nosotros, a trabajar, como dije, porque como dije, como está escrito en la Biblia, el que no trabaja no come, va. Y entonces nosotros venimos en buena fe a vender y siempre nos pasan este tipo de cosas. ¿Nos imaginaron o se imaginaron que podía pasar esto? No, nosotros no nos imaginamos, nosotros pensábamos, mami, que era una marcha normal, nunca pensamos que iba a haber relajos porque y todo. Siempre eso. El 1 de mayo transcurre con normalidad, ¿verdad? Sí, siempre. Pero ¿primera vez que ven esto o ya habían visto? No, yo es primera vez que pasa en esto, en este tipo de cosas. Y como le digo yo, uno viene en buena fe. Uno siempre viene en buena fe porque usted sabe que así como está la vida ahorita, entonces uno hay que luchar día con día. ¿Y usted, Tito, le afectó mucho el gas? Sí. ¿Qué sentía? Muy feo, los ojos me quemaban. ¿Se ahogó? Sí. ¿Le ayudaron sus compañeros? Sí, me ayudaron. Bueno, gracias. Es bueno que ande en vinagre. Sí, que no tenemos. Vamos a ir a comprar la pulpería. Ah, la chava de ver que está conmigo, no puede ser que ella. Ah, bueno, pues. Nuestro reporte para el informativo semanal continental desde Tegucigalpa, Honduras, les informó Wendy Funes de Reporteros de Investigación. Muchas gracias Wendy y todo el equipo de Reporteros de Investigación. Vamos llegando al final de nuestro informativo semanal continental. Como dijimos, nuestro programa número 88 nos llena de alegría llegar a esta parte luego de tanto tiempo de trabajo por parte de todos los colectivos que hacemos al SICSI. Y antes de finalizar, queríamos de alguna manera enviar nuestra solidaridad, nuestro abrazo sumamente sororal y fraterno a las familias, a todo el pueblo colombiano en general, pero también a las familias de las víctimas, la enorme cantidad de víctimas del paramilitarismo colombiano. Porque bueno, recientemente esta semana la Fiscalía General de Colombia informó oficialmente que llegan a 9.000 los cuerpos encontrados en fosas comunes víctimas del paramilitarismo desde 2006 solamente. Bueno, lamentablemente no solamente 4.000 de estos cuerpos han sido identificados y esto se pudo informar a sus familias, generando también un acto de reparación histórica para estas familias. Todavía queda prácticamente la mitad de cuerpos sin identificar. Evidentemente es un gran trabajo que queda pendiente. Por nuestra parte, desde el SICSI, repudiamos este asesinato, este genocidio encubierto y silenciado que los medios de comunicación hegemónicos nos encargan de difundir. Y por otro lado, también nos hacemos la pregunta si la cifra oficial es de 9.000 cuerpos, ¿cuántos otros y otras no están siendo reconocidos y están por las montañas o los campos colombianos todavía, esperando por verdad, memoria y justicia? Desde aquí, desde el SICSI, les despedimos hasta un próximo informativo semanal continental, esperando que haya sido de mucha utilidad para todos los medios de comunicación aliados y esperamos encontrarnos entonces la próxima semana. Soy Ayelen Correa Rau, desde la República Argentina, reportando para el informativo semanal continental. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-SICSI, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.